Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 111. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vivir en mi país. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Olvidar por jubilo no quiero. Sábado 25 y los vamos a invitar a todos al Centro Cultural y a la Vieja Estación. Tenemos dos actividades hoy que organiza la municipalidad. Ya empezó a las 8, así que bueno, pueden ir al Centro Cultural o al lugar Vieja Estación. En la Vieja Estación va a estar Marita de Humahuaca y Amaranto, entre varios artistas. Y también en el Centro Cultural tenemos al Grupo Cardón, que organiza Música Sin Fronteras. Así que están todos invitados y terminan de escuchar La Bruja y se van para allá. Bruja de las palabras, para soñarte mejor. Efectivamente, hoy es sábado 25 de agosto, andás a ver de qué año. Esa fue Nadia Hoyos la que nos contó las cosas que organiza la municipalidad en este instante, señora. Esto es televisión en vivo. Guaira, ¿tenemos mensajitos? Sí, 979, no nos pone quién es, nos manda excelente programa. Gracias. Otro mensaje. Gracias, 979, y de paso le mando un saludo a la 99 y al 86, que son unos superagentes amigos míos. Hola, Carlos, qué gusto escucharte después de tanto tiempo, gracias a una buena gripe que hoy me dejó en cama. Muy bueno el programa. Para los pocos dirían en Kung Fu, no sé a qué se refiere, Oscar Noriega. Mirá vos, Oscarcito querido, un abrazo. Hola, bruja, sabes que yo soy un genio, pero estoy encerrado en mi propia impotencia. Mirá lo que son los oyentes de La Bruja, ¿me lo puedes repetir, por favor? Concéntrese. Hola, bruja, sabes, yo soy un genio, pero estoy encerrado en mi propia impotencia. Me gusta tu programa, pero cuando hablas sobre temas referidos a Dios, a veces los cambio, porque así evito que me hagas un lavado de cerebro. Muy bien, ese es un oyente con personalidad. Muchas así gracias. Es. ¿Cómo se llama? Sigue el mensaje. Igual no pone el nombre. Pero sí te escucho por lo general cuando hablas de otros temas. ¿Sabes? Quiero compartir esta opinión. Los comercios venden todo tipo de radios, centros musicales, pero ninguno agarra buena señal si uno quiere escuchar radios AM o de otras provincias, o quizás de otras partes del mundo. Eso hace falta, una buena tecnología que permita todo eso, o sea, escuchar. Estoy totalmente de acuerdo. Concretamente, es muy difícil hoy escuchar radios AM. Sí. ¿Es así? Porque los celulares... FM, nada más. Tal cual. Pero escuchar de otros países, sí, quizás falten unos años. Sí. Hay que tener internet para escuchar radios de otros países. Exactamente. ¿No? Otro mensaje. Nos han formado con la idea que tenemos que alcanzar el viento. Qué lindo. ¿Me lo repetís? Nos han formado con la idea de que tenemos que alcanzar el viento. Y el viento nunca se alcanza. Estoy seguro que el oyente o la oyente quizá vayan para ese lado, ¿no? Es lo que nos decía Osvaldo Maidana hace poco aquí en esta misma mesa. Occidente cree en el ser, mientras que los andinos están aquí y ahora. Esto es todo lo que hay. No hay ningún paraíso por delante, no hay nada magnífico que podamos alcanzar si estudiamos, si nos esforzamos, si somos respetuosos. No, esas cosas hágalas por otros motivos, pero no a cambio de un premio futuro ni para evitar un castigo futuro. Esta transacción de premios y castigos es solamente occidental. Creo que por ahí va la cosa. Nos han enseñado, ¿cómo es? A buscar el viento. A que tenemos que alcanzar el viento. Claro, entonces somos eternos infelices. Porque el día que usted logra atrapar al viento, ahí va con una bolsa de plástico, ¿no? Sale a la calle, un día que hay un ventarrón, lo agarra, llega a la casa, pero eso ya no es más el viento. Uh-huh. El viento es otra cosa. Y así es como nos pasamos la vida sufriendo. Y por eso los filósofos occidentales, también muchos budistas, creen que la vida es dolor, que la vida no tiene sentido. Quizás los escritores más cultos, si vos los lees, son unos amargos. Y yo creo que es en buena parte por este motivo. Se decepcionan frente a la muerte, por ejemplo. Como si en algún momento hubieran creído que la muerte pudiera no existir. ¿Se les ocurrió algo escuchando a Eckhart Tolle, chicas? Yo pensaba un poquito, me costó un montón escucharlo al señor. Porque... ¿Y por qué te costó escucharlo? No entiendo. Me costó porque... No, lo que pasa es que entre todos mis yo mismos, entre mi uno, dos y tres, o sea, buscando un poco a todas las nadies que andaban pensando en qué van a hacer esta noche, si me voy a ir a ver a Amaranto, andaba pensando, así que me quedo eso de otras personas que discuten en la cabeza. Y me acordaba de cuando uno ve una película o una comedia y te aparece el diablito que te dice una cosa y el ángel que te dice otra. Y es tu yo mismo contra tu yo mismo discutiendo sobre algo ya pautado. Y la verdad que no sé si me dejó más confundido o me aclaró bastantes cosas, pero suele pasar. Uno se pone a pensar y estamos en constante discusión. Pero eso por ahí me hace sentir un poco feliz. Saber que hay alguien que va a discutir al... O sea, hay alguien que voy a entender... Y me va a contradecir yo misma. Está bueno dentro de todo. Es como que nunca te sentís solo. Algo parecido hablábamos también al principio de este año con el tema del miedo. Donde Norberto Levi también decía que tenemos que hablar con nosotros, con ese miedo, con ese interior que tenemos. Es como ahí tenemos una voz interior, nuestra voz, y tenemos que ver de unir esas voces para ver quiénes somos, cómo somos, qué pensamos. Me meto y aclaro que Norberto Levi está 100% dentro de la cultura occidental y propone terapias, soluciones dentro de la cultura occidental, con todo lo valioso que tiene eso, porque hay muchísima gente que solamente está rodeada de cultura occidental y se va a morir occidental. Así que Norberto Levi dice... conversar con ese personaje y es una terapia fantástica, rápida, que se vive con la corporalidad en el aquí y ahora y dura meses, una sola sesión de ella, así que yo se lo recomiendo. Pero alguien que ya haya puesto una patita afuera de la cultura occidental, y aquí en Jujuy hay muchos, quizás no sea un buen camino ese, quizás sea mejor el camino que han propuesto algunos maestros orientales, que es no creerle a ese que piensa, ver qué ridículo que es. Y eso es lo que nos proponía recién Eckhart Tolle. Y por eso lo de Eckhart Tolle es un poco distinto a lo de Levi. Ahora bien, Eckhart Tolle, en mi opinión, comete un error enorme cuando él dice que esto le pasa a toda la humanidad. Y esto que él describe no le pasa al que es muy andino. Es una enseñanza occidental, esto de alcanzar el viento, esto de creer que somos el que piensa, esto de creer que yo debo esforzarme para ser mejor de lo que soy y que este ascenso estaría gobernado por la mente. Todo esto es solamente occidental. Hay otras culturas que no tienen las patitas apoyadas ahí, sino que desde chiquitos se mueren de risa diciendo: ya ves las cosas que pensó mi mente. Mirá, pensó eso. Y se ríen de la mente. Y después entonces se miran ya sin mente, solamente en el aquí y el ahora. Y ahí se contactan, de un modo que a un occidental quizá le parezca tonto, pero estoy seguro que a los jóvenes les debe parecer enormemente apasionado, porque el amor, el primero, el de las primeras horas, el de los primeros días, si ustedes se fijan bien, no, ustedes no me digan nada, chicas, pero está ahí, está sin palabras, está cuando se calla la mente, está gracias a que el cuerpo ha sido mucho más fuerte que estos pensamientos que tenemos. Tenemos un mensaje, 979 tiene nombre, dice: soy Luis. Gracias, Luis. Igual yo le mando saludos a la 99 y al 86, ¿Cómo es el número entonces? ¿979? 979. Ya tenemos al superagente 979, Luis. Mira vos. El otro se llama Maxwell Smart, ¿no? El 86. Nos escribe: sí, amigo, no se alcanza el viento. O sea que yo más o menos andaba interpretando algo parecido a lo que él había pensado. Nos vamos a escuchar a Laura Mann. Nos estamos metiendo despacito en el tema de educación. Laura Mann va a entrar despacio y después con la presentación de la película Educación Prohibida que vamos a hacer, vamos a ir mucho más adentro. Pero comencemos con Laura Mann, una experta en educación que estuvo en Jujuy hace 3 meses más o menos. Hemos conversado con ella. Es una experta que está con los sindicalistas. Vino aquí en el Congreso del SEDEMS. Y a ver, algo ella nos contaba del tema educación. Yo soy Laura Mann, coordino la Escuela de Formación e Investigación Sindical y Docente de esta Confederación de Educadores Argentinos. ¿Cuánto nos cuesta romper estructuras de dar vuelta el famoso círculo que es el docente el que sabe, el alumno el pasivo que escucha y aprende y un contenido neutro que hay que dar y meter, como decía Paulo Freire, bancariamente, como si fuera un depósito en la cabecita de los niños que pareciera estar vacía? Nosotros no creemos en esa pedagogía. Es una pedagogía que nos formó, por eso también decimos nos formó, en el siglo XVIII se pensó así. Y nosotros somos formados con pensamiento del siglo XVIII. Por personas que se han formado en el siglo XIX, nosotros formados en el siglo XX, y tenemos que formar a los chicos del siglo XXI. O rompemos estas estructuras o nos vamos a dar contra la pared. Así que este es el desafío más grande, romper esa estructura para formar a los chicos del futuro, dejarnos enseñar, dar vuelta el aula de clase como siempre la concebimos, pensar otros modos, otra organización escolar. Y nos cuesta mucho porque somos adultos, porque estamos formateados. Y como dijimos en este congreso, ya dijimos muchos no, sabemos lo que no queremos. Le hemos dicho no al ALCA, no a la mercantilización de la educación. Este congreso empezó a ser qué queremos y cuál es el sí. ¿Cómo lo hacemos? Así que, como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Ese es nuestro tema y nuestro desafío. Hay una señora en la esquina de mi casa que cada vez que paso dice: se ha perdido el respeto a la autoridad. Ajá. ¿Qué pensás de eso? La autoridad es un enorme tema, sobre todo para los docentes que hemos vivido, ya tenemos algunas canas y sabemos lo que fue la autoridad en la época de la dictadura y cuánto se asoció la autoridad con el autoritarismo, ¿no? El ponerse firme, el guardar respeto por el solo hecho de guardar respeto con otro, nosotros, el miedo, lo que realmente se nos ha impuesto como autoridad está más asociada al control. Hoy nosotros creemos que como adultos tenemos que sostener una autoridad más basada en el modelo, en el encuentro, en la cooperación con el otro, en el respeto. Soy autoridad porque el otro me respeta, porque soy generoso con el conocimiento, si no, no me va a respetar. Si el conocimiento como docente me lo guardo y exijo a nuestros alumnos, después de no explicarles, porque la verdad a todos de la misma manera, seguramente no van a aprender. Si yo explico siempre del mismo modo para 30 alumnos, difícil los 30 les llegue igual. Esto es encontrar nuevos modos. Y encontrar nuevos modos es ser generoso con el conocimiento. Y dárselo desesperadamente a todos. Desesperarnos porque ellos también sean apasionados. Pero para eso nos tenemos que apasionar nosotros. Eso tampoco estaba en las aulas antes. Las aulas parecían asépticas. No había que tocarse, el afecto, el cuidado. Esto es una nueva pedagogía que es la que estamos tratando de construir juntos. En realidad se construye. Lo que pasa es que nunca nadie lo dice. Nunca nadie lo dice. Romper estructuras, cambiar de actitud. Hay un montón de docentes y expertos en el tema educativo que están diciendo que la educación tiene que cambiar y mucho. Es que también están cambiando otro montón de cosas. Bueno, abra los ojos y vea las leyes que están saliendo, el casamiento entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio enorme el que está ocurriendo en el mundo, que comenzó hace 50 años y se ha como acelerado, paradójicamente, en el 2012, bueno, unos años antes también, por supuesto, y probablemente siga. No es solamente que cambia la educación, cambia los paradigmas, la forma en que criamos a nuestros hijos, la forma en que formamos pareja, en que nos tratamos a nosotros mismos. Quizás esté una disciplina y una moral más relajadas. ¡Ay, qué mal!, dice la señora. Sí, pero es en beneficio de menos hipocresía, más autenticidad, de ser quienes somos, menos careta. Por ese camino estamos probando, señora. Quizás estemos equivocados. Seguimos escuchando un poco más a Laura Mann en el audio 54. En muchos temas los chicos saben tanto o más que nosotros. En ese contexto, ¿qué rol le queda al docente o a los adultos? ¿Les queda algún rol si ya no somos los que transmitimos el contenido? ¿Qué lugar podemos ocupar o nos vamos nomás? Difícil. Yo creo que no va a ser posible. Ni que la compu, digo, las tecnologías, Wikipedia, Google, pueda dar no solo a un niño o a un joven o a un adolescente, es muy poco probable que toda esa gran tecnología pueda suplantar esto que te decía de la pedagogía. La pedagogía es un hecho humano, el enseñar, el encuentro, decir lo que sea, aunque sea lo mismo que diga la computadora, aunque sea lo mismo que dicen los libros, decirlo como hecho humano es lo que nos diferencia, y el hecho humano no se va a perder nunca, en tanto y en cuanto nos volvamos a reencontrar adultos, niños y jóvenes en las aulas de clase, en aulas de clase que no pueden ser como las de siempre, aulas de clase que van a requerir otro formato, que insisto, para nosotros adultos docentes todavía nos cuesta. Vos dijiste algo muy cierto. Seguiremos estando, vos sabés que es un miedo muy fuerte que todavía tienen muchos docentes, y es un temor fuerte que aquí salió en el Congreso. Lo que a nosotros más nos importa es primero reconocerlo, reconocer que tenemos miedo de algo, y una vez que uno reconoce que tiene miedo de algo, busca el modo de superarlo. Lo peor que podemos hacer es escondernos de nosotros mismos. Lo bueno que tenemos es que nos encontramos, damos la cara y nos enfrentamos incluso a niños que hoy en algunas cosas saben más que nosotros. Nos enfrentamos con cariño, con amor, porque es así nuestra pedagogía. Y otra cosa que nos va a dar las computadoras son las tradiciones, son las raíces, son los valores que tenemos en nuestro país, y en este caso lo hemos comprobado, que lo tenemos todos los latinoamericanos. Lo común que nos une, eso no está en la compu. Eso se encuentra en el aula, eso se encuentra cuando el docente tiene un tiempo para encontrarse con otro colega, no solamente para charlar lo que le pasó, sino también para hacer público lo que le pasa. Yo sé que salen en los diarios las peores cosas, las peores. Pero ¿sabes lo que no sale en el diario? Las más bellas cosas que todos los días pasan en las escuelas, con docentes comunes, de carne y hueso. Y eso no sale en el diario ni en la televisión. Por ellos seguimos la lucha. Dicen que tiene que haber 180 días de clases, que sí, los contenidos, no sé qué, que cumplir los programas. ¿No tienen un alto valor todas las actividades no curriculares, no académicas, digamos? Primero, los 180 días de clase es algo que hay que cumplir, y la verdad que los sindicatos estamos de acuerdo en ese sentido. Lo que no, otros modos de enseñar también se incluyen hoy, ¿eh? Tenemos un sistema educativo que está en transformación porque tiene una nueva ley de educación, y una nueva ley de educación muy moderna, muy construida también, hay que reconocerlo. Nosotros desde la Confederación dimos letra, ¿eh? Trabajamos fuertemente con participación para esa construcción. Pero hay un solo problema, que no es poco, la ley está. Lo que falta todavía es lo que te decía, es un cambio cultural. Y los cambios culturales son parte de un proceso que no se da del día a la noche, ni porque esté escrita una ley. Lo cierto es que hay que laburar todos los días para ese cambio cultural. Buena parte de los docentes no están listos. Exactamente. Buena parte de los adultos no estamos listos. Empezamos la charla diciendo eso, reconociendo eso, pero también sabiendo que hay que dar espacios, y no siempre los 180 días de clase guardan tiempo para que el docente se encuentre con otro docente, se forme. No va a ser del día a la noche, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Gracias. A ustedes. Gracias, Laura Mann. Estamos cambiando, lo dijo Laura. En el próximo bloque nos vamos a meter en el tema de la educación prohibida, que va exactamente por ese mismo lado que está insinuando Laura Mann, y también muchos docentes y expertos en el tema educación que han pasado aquí por La Bruja de las Palabras, y amigos que conocemos que no se animan a venir como corresponde. Vamos a presentar brevemente dos escenas de la película Belgrano, esa que está protagonizada por Pablo Rago. Echarri, ¿cómo se llama Echarri de nombre? Pablo Echarri. Pablo también, actúa como San Martín. Son dos escenitas muy breves. Comienza. Usted cierre los ojitos, señora, para poder verlo bien a esto, ¿eh? Cierre los ojitos y escuche. Primero está Belgrano festejando en Tucumán. Una vez concluido el éxodo, Belgrano no obedece la orden de Buenos Aires de regresar hacia Córdoba, y se encuentra en un festejo donde hay algunos macanudos de Buenos Aires. Vamos a ver cómo los trata. Y después, inmediatamente, pegadito, un gesto inusual de Belgrano en la historia militar del mundo, que es perdonarle la vida a 3.000 soldados enemigos. Vamos a escuchar la película. Belgrano, apague la luz, por favor. La Bruja de las Palabras. Bueno. Prepárense para recibir aplausos. Los aplausos los tendrían que recibir los soldados que están festejando no haberse muerto. Vamos, Manuel. No vengamos con pretensiones. Bueno, a ver. Sonrisas de aplausos. Bienvenido, general. Como enviado de Buenos Aires, quiero darle mis sinceras gracias por haber combatido a los realistas. Si viene de Buenos Aires, entonces las acepto, aunque no creo que sean sinceras. General, me he permitido traerle este rosario. Lo hicieron los indios con mucho esfuerzo, en agradecimiento a su valor. Debería dárselo a los soldados. Ellos no tienen dónde caerse muertos y, sin embargo, pelean como leones. O a los indios, que nos dieron sus tierras. Pensándolo bien, quedó tan lindo y con la que nos espera, nos va a venir muy bien. Se lo agradezco. ¡Viva el general Belgrano! ¡Viva! Quiero agradecer este festejo en nombre de todos mis soldados. Salud. ¿Cómo te sentís? Como en el Caribe, rodeada de piratas. Qué bueno que me decís eso porque me quiero ir ya de aquí. No, ¿cómo te vas a querer ir? Este es tu momento de gloria. Tenés que disfrutarlo. Si tendrían que besarte las manos, todos estos. Sin embargo, mira, te quieren cortar los pies. Pero por favor, Manuel, a esta gente no le interesa para nada la revolución. ¿Qué ganan? Identidad. Uy, ¿cuánto sale el quintal de identidad? Digo, porque no creo que les importe nada que no tenga precio. Si estábamos perfecto con España, ¿o no? Lo bueno del monopolio español es que es claro. Saben cuánto ganan, cuánto cobran, y vos venís con esto de la revolución. La verdad que me imaginaba que un verdadero triunfador como usted iba a celebrar con más alegría. Póngame contento. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando su triunfo aquí en Tucumán. El éxodo. Lograr que un pueblo entero abandone sus hogares y su tierra para que el realista se encuentre con un campo arrasado. Se necesita mucho genio para mover este pueblo, que es bastante lento. A mí no me parecieron nada lentos cuando mataban realistas para que usted pueda comerciar libremente. Tal vez usted los vio cuando estaban enterrando a sus compañeros. Ahí sí se toman su tiempo, ¿sabe? Es una tarea que no le gusta hacer a nadie. General, la victoria en Salta es nuestra. El general Tristán lo espera para ofrecerle su rendición incondicional. Ganamos. ¿Cuántos prisioneros? Entre los que contamos nosotros y los que nos dicen ellos, unos 3.000. ¿3.000? ¿Usted qué ordenaría, teniente? No tendría contemplaciones. Sería una gran muestra de poder fusilarlos a todos. Habría que hacer eso, ¿verdad? Si usted lo ordena, ya mismo empezamos a cavar la fosa. Nos va a llevar un buen rato. Si 3.000 hombres se rindieron, quiere decir que no estaban tan convencidos de su causa. Basta de sangre americana, Juan. Basta. Si los 3.000 prisioneros juran no volver a levantarse en armas contra el ejército de la patria, entonces no serán ajusticiados. Podemos terminar la guerra hoy mismo, Juan. Coronel Dorrego, prepare la plaza para los juramentos. General, es mi deber manifestarle mi desacuerdo. Queda manifestado. Se está equivocando feo. Le digo que queda manifestado. ¿Cómo vamos a confiar en el juramento de 3.000 soldados entrenados? Vamos, a ver si alguno piensa como yo. ¿Existe algún precedente de esto? ¿De un ejército que libere a otro? Haga lo que le digo ahora mismo, coronel. Pero son 3.000, general. Lo van a tomar por un imbécil. Usted se volvió ¡coronel! Loco. Nos van a masacrar. La guerra es así, desde que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado. Comienza espacio publicitario.